mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. No voy a personalizar este comentario que redundará en una pregunta. Me refiero a lo que sucedió en la semana debido a tu cruce con Kachanovsky, que fue tendencia además en las redes. Se habló de la paliza que le pegó Heller, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar de veras en eso. Pero hoy justo, bueno, hoy justo, venimos hablando ya de esto en sucesivos programas, se planteó el tema de la comunicación gubernamental, de la comunicación de la tragedia que se ha recibido, del drama en que se está, sobre todo con relación a la situación del estrangulamiento externo, y de veras que tu intervención en la tele en la semana a raíz de esa polémica, con mucha precisión, esto lo digo objetivamente, refuerza este concepto de cómo debe comunicarse, quiénes son los que comunican, y hasta dónde se está pudiendo trasladar, hasta dónde se está pudiendo hacer carne en un conjunto social, en el conjunto social, de la situación en la que estamos. Me parece todo un tema. Insisto, más allá de no personalizar, no entrar en elogio, no. ¿Viste? Caramelizado sobre tu intervención el otro día con Kachanovsky. Sí. Mira, yo te diría que si pasáramos el programa de la semana pasada... El nuestro. Estaría la respuesta a eso que vos me estás planteando. Yo más o menos, ¿te acordás que te dije la semana pasada? Tenemos un problema. ¿O no creemos que la caracterización que hacíamos de la situación del país que había el 9 de diciembre era verdaderamente de un desastre, de tierra arrasada, de todo destruido, de retroceso en todos los órdenes? Es decir, que era una exageración dialéctica para ganar las elecciones. ¿O no se entiende cómo se puede en 60 días hacer que el desastre se resuelva? Y lo trabajamos también con Aaron. Sí, sí, lo venía escuchando y se lo dije en la puerta, nos encontramos y estuvimos hablando un ratito. Es lo de siempre. Mira, yo tengo algunas cosas que las digo tantas veces que a veces digo, puta, ya me las escucharon. Ya, sí. Pero no importa. Digo, viste la implosión 30 segundos de un edificio. Viste en las películas, los Yankees hacen mucho cuando te muestran ese edificio que le meten adentro y lo implosionan y se cae todo. 30 segundos, un minuto. Podríamos tener la imagen de las Torres Gemelas. Uh-huh. Y pensar cuánto demoró Estados Unidos en levantar en ese lugar otras torres de ese tamaño. Porque construir es enormemente más complejo y difícil que destruir. Entonces, de verdad, todos los indicadores de la Argentina 2019 son pésimos. Y cuando hay que arrancar desde ahí, pero además vos tenés un Estado fundido, porque lo han endeudado hasta la manija, y entonces no tiene recursos, porque recién Aloskin decía, y yo coincido, el Estado tiene que ser el motor, pero al motor le tenés que echar nafta. Y tenés que tener los recursos. Y por eso, no entender que no se puede hacer un plan de desarrollo si primero no resolvés el gran condicionante que tiene la posibilidad de que el Estado sea el motor, que es salir de la encerrona de la deuda, entonces no entendés lo que de verdad implica esa deuda. ¿De dónde podría sacar el Estado recursos para poner en marcha el motor si no resuelve el primero el problema de la deuda? Porque la cosa no es mágica. O vos tenés superávit fiscal, y entonces vos volcás esos recursos, después hablamos, superávit fiscal se logra de dos maneras, achicando los gastos o aumentando los ingresos. Entonces, o vos tenés superávit fiscal, y entonces inyectás, o vos endeudás al país para como si fuera una empresa, tomás deuda e inyectás. No deuda financiera, no deuda especulativa, no escolazo, tomás deuda para aumentar capacidad productiva, para desarrollar ventajas competitivas, etcétera, etcétera, y entonces la economía crece, crecen los ingresos fiscales, o si no te podés endeudar, emitís. No hay más maneras. Otro gurú neoliberal como Carlos Melconian, sobre eso que acaba de decir, dijo, ya está el plan, muchachos. Guzmán lo dio a entender claramente. Van a emitir moneda para comprar los dólares que se necesitan. No. La mejor muestra de que no es así es cómo se resolvió el tema del bono dual. Yo me la pasé la semana diciéndoselo a varios, creo que también en la nota lo dije ahí en A Dos Voces. ¿Qué hubieran dicho si en vez de reperfilar el bono, como se hizo, porque ¿cómo era el tema? En julio del 2018, ya con el fondo adentro, ya con los mercados cerrados, mayo. Pero bueno, para el caso de los julio del 2018, el gobierno emite ese bono dual, que es un bono local, bajo ley local, pero que ajusta por tipo de cambio. Es decir, dual es porque tiene dos, es una maravilla ese bono, porque es un bono sin riesgo. Ajusta por el índice mejor de variación del tipo de cambio o inflación. Es decir, ser o dólar. Lo que mejor rinda, con eso se ajusta. Una papa. El dólar estaba, de memoria te lo digo, 26 y pico. Hoy está 63. Han ganado a lo pavote. ¿Qué le dice el gobierno? Mire, tengo que salir de esto, quiero desdolarizar. Le doy un bono a un año y medio de plazo, en pesos, con una tasa razonable en pesos. ¿Qué le dicen los fondos? No, no. Lo mejor que podemos hacer por ustedes es aceptarle otro bono en dólar cortito. Entonces la Argentina tenía tres opciones. Seguía con el bono dolarizado, aceptando la oferta del bono cortito en dólares, emitía y lo pagaba, o hacía lo que hizo, lo reperfilaba. Tomó la mejor de las tres decisiones que tenía al alcance. No había otra, no había cuarta. Era una de esas tres. Yo pregunté el otro día en el debate ese, en A Dos Voces, ¿qué estarían diciendo hoy si el gobierno, en vez de decidir reperfilar, hubiera emitido para pagarlo? Le dieron la maquinita, se desató la maquinita, etcétera, etcétera. No hay nada que les venga bien, digamos, para decirlo así suavemente. Y desde luego en cada uno de los temas se van a agarrar siempre del otro lado para tironear, para decir que no va, que está mal. Lo cierto es que el déficit fiscal real que la Argentina tuvo en el 2019, real quiere decir déficit primario más pago de intereses, está en el 5%. Y si vos tenés un déficit del 5%, no podés hacer que el Estado invierta, si además no se puede endeudar, salvo que decida emitir sin medida, con todo lo que eso implica. Porque una cosa es que nosotros no avalemos la idea de que la inflación es un problema exclusivamente monetario, y otra es que, digamos alegremente, que se puede emitir sin control. Es decir, que sería maravilloso si se pudiera emitir sin control, ¿no es cierto? La emisión tiene que tener que ver con algo. Nosotros decimos, no es razonable vincularlo a las reservas. En todo caso, la emisión monetaria tiene que tener que ver con el producto bruto, con el volumen de la actividad económica. Tiene que haber moneda en función de eso. ¿Por qué tiene que ser? La idea de que la cantidad de moneda tiene que ver con las reservas viene de la convertibilidad. Pero ¿por qué tiene que ser ese el esquema? Entonces vos podés tener un esquema monetario que tiene que ver con que vos emitís moneda para sostener el crecimiento de la economía y la demanda que ese crecimiento te genera. Y en ese caso, entonces, la política monetaria expansiva puede ser una herramienta útil. Ahora, cuando vos emitís simplemente para pagar, estamos en un problema. Entonces, el gobierno describe esta situación. Creo que el otro día en el Parlamento Guzmán la describió. Ahora escuchamos con precisión, y profundidad, y plantea un camino, no dice que esto es fácil, porque te dice, vamos a llegar al equilibrio fiscal dentro de 3 años. Y ahora explicamos por qué dice eso. No oiga, escuche. Hoy Argentina vive una profunda crisis económica y social. El país padece una carga de deuda insostenible que, de no resolverse, profundizaría el descalabro macroeconómico y el desarrollo que el país ha venido experimentando. Hay una voluntad firme de pagar la deuda. El problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para poder pagar la deuda, Argentina tiene que crecer. Y para poder crecer, se tiene que quitar de encima el peso de una deuda que asfixia. El Fondo Monetario Internacional es también responsable por la crisis de deuda y la crisis económica que Argentina está viviendo hoy. Marca de Radio. Algo más que comunicación. En definitiva, dijo lo mismo que Cristina en Cuba a propósito de la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional y que ratifica también en las últimas horas Alberto Fernández, porque viste que también está esta cosa de Alberto ya no sabe qué hacer con Cristina. Cristina Alberto se lo dijo a los del fondo en la campaña electoral cuando vinieron, ¿te acordás que vino la misión y se entrevistó antes de las elecciones? Y les dijo, muchachos, haciendo lo que hacen ustedes, miren cómo nos fue, déjenos a nosotros hacerlo a nuestra manera, nosotros sabemos cómo hacerlo. Te comentaba fuera de micrófono que Claudio Escaleta, en la columna, en su panorama económico sí. De hoy en página, sobre Guzmán y el tema del déficit, dice que lo que el ministro pronunció es una gran herejía para el discurso económico del mundo de las finanzas, porque al sostener que de las recesiones no se sale con ajuste fiscal, está revelando una verdad económica de perogrullo, pero que de hecho es el gran aporte de la teoría económica del siglo XX, porque hasta los faraones, dice Escaleta, ¿no?, sabían que construir pirámides promovía la actividad y que no necesitaban ahorrar moneda ni cobrar impuestos antes de construirlas. Y aquí está el gran punto, porque lo que dice, y lo ato lo que señalabas hace un rato, lo que también señala es que, en definitiva, Guzmán dice, de las recesiones se sale gastando, no ahorrando. Sí, dice, no se sale con austeridad. Ajá. No se sale con austeridad. Pero voy a leerte un par de frases más del ministro, porque creo que son muy explicativas. Si uno quisiera que la Argentina pague lo que corresponde, en realidad yo acá le corregiría el corresponde, lo que tiene firmado, en el 2020, 2021 y 2022... esto conllevaría un ajuste fiscal que destruiría del todo la economía. Entonces esto no sería consistente ni sostenible, y hay que definir qué es sostenible. El enfoque de nuestra propuesta no es que sea ni amigable ni agresiva, sino de sostenibilidad, y esto tiene que quedar bien en claro. Y más adelante sigue y plantea, hoy enfrentamos una situación en la cual era necesario darle un impulso a la demanda, pero teníamos que hacerlo con nuestros propios recursos, lo que hablábamos antes, ¿con qué plata? Este es el fundamento de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, no es una ley de austeridad fiscal, porque la austeridad fiscal en las recesiones nunca funciona. Y dice otra cosa que quiero ponerla en el tablero, hay que apuntar hacia una estructura productiva distinta de la que hoy tiene Argentina. Una economía con un grado de diversificación diferente que nos permita satisfacer las condiciones de la inclusión social, del dinamismo, porque no alcanza solo con redistribuir lo que tenemos, sino que hay que hacer crecer el tamaño de la torta, dice. Y tercero, la estabilidad, lo que yo llamo la consistencia macroeconómica. Está todo dicho ahí, está todo dicho ahí. Si vos tenés un punto de partida con un brutal déficit fiscal, yo dije 5% porque casi 4, 3,8 creo que son intereses, ajá, intereses de la deuda, y uno y pico es el déficit primario que dejó el gobierno anterior, que maquilló y dijo que era 0,4, ya lo explicamos la semana pasada, pero lo hizo con una serie de artilugios contabilizando, por ejemplo, se vendieron 2 centrales térmicas y eso lo puso como ingreso fiscal, ¿no? Bien, entonces, si vos arrancás con el 5% de déficit fiscal y además con el gasto recontra recortado social y demás. Y además tenés que pagar deuda. Es imposible. Entonces, por eso hay que insistir, la negociación de la deuda es un pasa no pasa de lo que viene después. Si efectivamente la Argentina logra un desahogo, que es correr para adelante los vencimientos, achicar las tasas de interés y o achicar el capital de la deuda, ya sea la del fondo, como se está planteando en estos momentos, ya sea la de los bonistas, como también se viene planteando, habrá recursos que podrán volcarse a ese a esa reconstrucción del aparato productivo y a esas políticas de redistributiva, porque redistribuir, y termino con eso la idea, tenés que tener que redistribuir. Entonces, vos fíjate que en el del otro costado es hagamos una reforma impositiva. Tenés en la calle a los agropecuarios protestando por la posibilidad de que suba un poquito las retenciones. Tenés el cuestionamiento por el aumento del impuesto a los bienes personales. ¿De dónde van a salir esos ingresos fiscales? Hay que ir con la progresividad. Ayer mandaron el proyecto de vinculado a la jubilación de privilegio. ¿Cuántos dólares tenés que ahorrar, en términos genéricos, como para en algún momento tener que empezar a pagar? ¿Se entiende la pregunta? Me refiero a... Depende. Pero tanto puede variar del acuerdo, respecto del acuerdo al que llegue. Claro. A ver. Pensá, algún momento voy a tener que pagar lo que renegocie, sí, pero a la vez tengo que satisfacer la demanda social. ¿Cuánto tenés que reactivar la economía para pagar aquello? ¿Cuánto le debemos? Como el famoso ¿cuánto le debemos? Bien. Sí, bueno. Mirá, si querés, mi intervención en el Congreso, en el debate que se hizo el otro día, no fue debate, en las preguntas, sí. Yo arranqué diciendo que Néstor Kirchner hizo una negociación en la cual no solo obtuvo una quita del 70% sobre la deuda de los bonistas, sino que bajó la tasa de interés, acordate, y además los bonos que emitió eran a 30, algunos a 30 años, hasta 42 años de plazo, había algunos de esos bonos reestructurados. ¿Eso se puede conseguir otra vez? No lo sé, pero vos me hiciste una pregunta y yo te estoy contestando con que la negociación es crucial. Yo creo que la Argentina tratará de conseguir un periodo de gracia, que algunos dicen que... Cuatro años. Insinuó el otro día cuando dice no hay equilibrio fiscal hasta el 2023, 23. Así que hasta ahí no podemos pagar nada. Sí. Y habrá, en las discusiones que no te las van a contar a vos y a mí, una cosa donde dice, mire, a partir del 2024 nosotros tenemos un flujo, según las proyecciones que hacemos, que nos permite decir que es sustentable, sostenible, que podamos pagar tanto de la deuda, porque además la economía en estos 3 años va a crecer tanto, y entonces los ingresos fiscales van a mejorar tanto. Es un juego de variables que se y de póker, pero ¿sabes cuál es? El póker tiene que ver con el contendiente, pero las variables no se pueden mentir, porque si yo le digo al contendiente cuando muestro las cartas algo que no es la verdad, me lo corrige enseguida, porque no son bebé de pecho. Yo le tengo que mostrar consistencia en la propuesta. No hagamos un corte, porque bueno, sigamos hasta... Digamos. Sí, porque me parece que interrumpiría cierta narrativa esencial. Me parece, y hablando de comunicar, que también estaría faltando el retome de lo siguiente. ¿Qué pasa si declarás el default? Dos. Incluso te estoy trasladando algún sentido común de algunos sectores en torno del tema. ¿Acaso después del default de comienzos de siglo no es que se empezó a crecer y justamente apareció Kirchner? 3. ¿Acaso no es cierto que ya virtualmente estás en default porque la Argentina no consigue plata en ningún lugar? No, no. A ver. Mira, el tema de tener memoria tiene una importancia notable. ¿Sabés cuánto era la pobreza en el año 2001-2002? 53%. 53%. ¿Sabés la destrucción que había del aparato productivo y el desempleo cuánto era? 20 y pico%. ¿Cómo podemos nosotros propiciar ese camino como el camino para salir? Es el calvario, eso. Es decir, al default se llegó por la horrible gestión acumulativa de una serie de gobiernos, y finalmente la de la Rúa Cavallo, sí, sí, que termina, porque todo le echan la culpa a Rodríguez A. Rodríguez A lo único que hizo fue proclamarlo. El default era fue la gestión anterior, sí. No es el que la declaró, sino el que produjo la situación de hecho. La Argentina no puede tener como plan el default. Por eso creo que Guzmán dice, nosotros queremos pagar, pero para pagar tenemos que crecer, y para crecer tenemos que no pagar. Si el fondo y los bonistas se ponen duros... Te lo contesto cuando pase, porque vos querés hacer una proyección. Esto es una negociación en la que yo creo, sinceramente, que a todos les conviene la salida negociada. Al fondo, a los bonistas y a la Argentina. Porque el default tiene graves consecuencias también para ellos. No es una fiesta. Los bonistas, porque tienen que mandar a pérdida previsional, según las normas contables, en sus balances, el impacto que tiene la deuda de la Argentina. Algún día la cobrarán, dentro de X años, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser el camino al fondo, porque la corresponsabilidad... Bueno, ya volaron unos cuantos, ya volaron unos cuantos. Por prestarle a Macri. Entonces, yo creo que el interés del fondo de dar vuelta a la página es evidente. Y decir, bueno, se resolvió y salimos dejamos de discutir para atrás y tenemos una nueva situación. Y la Argentina no puede tener como camino deseado el default. El default es el default. Es por default la cosa. Es decir, el default es el camino que no te dejó más posibilidades. En la deuda local, la Argentina tiene la herramienta del reperfilamiento. La deuda en pesos. En la deuda local, en pesos o en dólares. La deuda en moneda que emitís. No. Hay deuda bajo ley local emitida en dólares. Bajo ley. Bajo ley local. Ahí tenés otras herramientas. La deuda emitida bajo ley extranjera, sabés que terminás en los tribunales de Nueva York y terminarás con el Griesa de turno. O la Griesa, porque creo que ahora es una mujer. No puede ser que nosotros voluntariamente elijamos ese camino. Nosotros tenemos que hacer todo por el otro, pero como creo que eso es lo que dice Scaletta, creo que es lo que digo yo, creo que es lo que recién decían Naroskin y Plaini, lo que dice mucha gente, tiene que ser un arreglo que efectivamente, aunque no sea un arreglo mágico, es decir, hablamos con el fondo, hablamos con los bonistas, mirá qué bien que estamos, tiramos manteca al techo, sino que tiene que ser un arreglo que nos permita visualizar a los argentinos un camino de desarrollo, de crecimiento y de inclusión social. Es decir, que efectivamente empiece a recomponerse toda esta enorme brecha entre los que más tienen y los que no tienen nada. Que es el trabajoso camino que en esta etapa del alivio se está tratando de hacer mientras se discute la cuestión de fondo. Es decir, entonces, discutir lo de los jubilados. Yo no lo quiero esquivar. Clarín reconoce que el 64% de los jubilados y pensionados empata o mejora. Sí, en realidad es el 75%. Manoli dice el 75%. Claro que lo mejor sería que sea el 100%. Pero eso vale para cada una de las cosas. Ahora, ¿es razonable mirar solo la recomposición y no tener en cuenta los medicamentos, por ejemplo? ¿Es razonable mirar solo esto y no tener las tarifas congeladas y cuánto impactan en el nivel de vida? El ingreso de alguien, de un jubilado o de un trabajador, ¿es lo nominal que recibe o lo que puede comprar con eso que recibe? Pasó Heller.